tu voz en el barrio. Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Esta fue un corralón de arrabal bien proletario. No sea indiferente, se mata la travesti en la cara de la gente. Arrabalera. La deuda es con nosotras, la deuda es con nosotros, ni con el FMI, ni con las iglesias. ¡Vivas, libres y defendedoras nos queremos! Frente a los tiempos que corren, decimos: a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política. Reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro. El arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Estamos acá para realizar esta ceremonia de sanación, frente a un teatro que ha sido reducido a una escenografía vacía. Estamos acá porque no vamos a acostumbrarnos nunca a esto, ni vamos a negarlo, ni vamos a hacer como si nada pasara. Pasa. Estamos acá porque si hay programa de chimentos, debería haber teatro. Estamos acá porque si hay supermercados, debería haber teatro. Estamos acá porque si hay políticos, debería haber teatro. Estamos acá porque si hay control, debería haber teatro. Estamos acá porque si hay en este mundo, debería haber teatro. Estamos acá porque queremos escuchar a nuestra experta en aislamiento social. Con ustedes, la poeta Susy Shock. Estamos en catacumbas desde hace siglos, con la soga al cuello y en la mano izquierda una flor. Estamos en catacumbas y desde allí olemos, conspiramos, tejemos y nos reproducimos hasta estallar en inteligencia y parir los agujeros que abran la tierra y que nos deje liberada el alma. Estamos detalladamente haciendo la poesía de los nuevos tiempos. Bien, muy buenas tardes, huelga de amores, 7 de agosto. Buenas tardes, China. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes. Ahí va, buenas tardes a Marce, que nos está escuchando. Seguimos. Hola, Marce. Seguimos en este formato COVID. Me flasheaba el silencio con el que termina el audio que escuchábamos, ¿no? Sí. El manejo de silencios es wow. Zarpado. Y bueno, y ahí estábamos escuchando a Susy Shock y a dos actrices de la compañía Ver Llover en una ceremonia de sanación en la puerta del Teatro Alvear. Esto fue la primer posta sanitaria cultural, una irrupción artística ante esta cosa que nos viene atravesando desde ya hace un tiempo, esta cosa que sería esta pandemia. Y bueno, y los artistas ahí buscando alternativas para seguir irrumpiendo y estando presente, ¿no? En este escenario en el que estamos tan ausentes igual. Claro, como discutir lo esencial. Acá lo que discutían las compañeras es que si hay un supermercado abierto, el teatro tiene que estar abierto. Si hay un programa lleno de gente hablando, tiene que haber un teatro abierto. Como, bueno, discutamos lo esencial. Para muchos, el arte, el teatro es esencial. Sí, y con esta una cosita nomás, la disposición en la que estaban, les invito a que vean el videito, porque la disposición en la que estaban las actrices en ese escenario en el que irrumpieron, había distanciamiento social, estaban con barbijo, o sea, se puede hacer teatro. Wow, qué... Qué disruptivo igual hacer teatro de esa manera, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta. Bueno, y tenemos acá un programa requete así, cargadito, picante, chinita, así que yo iría como más o menos, no sé qué opinás vos, pero al hueso. Vamos al hueso de la situación, día 150 y tanto, creo, de cuarentena. Y lo que traemos a la reflexión y a darle voz es la cantidad de femicidios. Así es. Tristemente se duplicaron los casos de femicidio y bueno, vamos a charlar un poco de esto y de la responsabilidad del Estado, que es lo que denunciamos siempre en estas cuestiones. 175 femicidios fueron cometidos en estos primeros seis meses del 2020. 102 cometidos durante la cuarentena. 55 travesticidios y transfemicidios. 95 intentos de femicidio solo durante la cuarentena. 41 mujeres desaparecidas. 194 huérfanos. 2 muertas por abortos clandestinos. 20 femicidas se suicidaron luego de cometer un crimen. Bien, números espantosos. Sí. Estos datos... son del Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal, que es como el primer padrón autogestionado y público de femicidios, travesticidios, muertas por abortos clandestinos y desaparecidas. Nos pareció que la nota, que creo que era de La Vaca, sí, estaba buena porque desmenuzaba un poco, ¿no? Le ponemos número a lo que siempre generalizamos. Por ejemplo, en CABA... Desde el inicio de la cuarentena, 19.770 llamados hubo al 144. Un 48% más que en el 2019. Fue un promedio de 193 llamados por día y 8 por hora. De mujeres que están denunciando y las están cagando a palos o que tienen miedo, ¿no? Según la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Suprema Corte, de marzo a julio, por ejemplo, hubo 1.280 casos de violencia y 1.455 consultas informativas. O sea, mujeres que además, casi 1.500 estaban preguntando. En lo que es el conurbano, por ejemplo, según un informe de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, entre el 20 de marzo y el 30 de junio, 33 mujeres fueron asesinadas. 33. El año pasado, en el mismo periodo, habían sido 19. Y los municipios más afectados, donde más nos mataron, donde el macho hizo ahí su tarea, fue en Moreno y General Rodríguez, 6 mujeres asesinadas, en San Isidro 5, Zárate, Campana, Lomas de Zamora y Dolores, 3 femicidios en cada uno de esos lugares durante la cuarentena. Y, digamos, otro dato que es muy preocupante, acá las compañeras lo que hicieron fue un salteadito, no lo podemos traer todo porque es un montón, pero esto se da en general en todas las provincias. Pero, por ejemplo, en San Juan... En 77 días se registraron 89 casos de violencia sexual a niñez. Uf, mucho. 89 casos en 77 días. Cada 24 horas hay 1,5 casos de niñez que son abusados sexualmente por una persona adulta, en general por un macho, ¿sí? Entonces, bueno, como volver a traer estas cifras, volver a traer esos datos, saber que son mujeres, saber que son niñas, saber que están en riesgo constante, es necesario. Porque a veces en esta de la cuarentena vamos perdiendo como contacto con esa realidad que es la realidad de muchas. Claro, ¿no? Y en esto que lo venimos diciendo casi desde el comienzo de la cuarentena. Muchas están conviviendo con el violento, con su opresor, con el violador, con el abusador. Y los recursos que tiene para poder defenderse o cuidarse y protegerse están completamente alejados, salvo las organizaciones que nosotras siempre traemos acá, como Tatagua, Kimelú y demás, que acompañan situaciones de violencia. El Estado acá no está acompañando. Y el Estado tiene, por ejemplo, a este fiscal, Santiago Terán, que dice que las mujeres tenemos que estar armadas para defendernos de los femicidas. Para matar al macho. Digo, ahí está como la literalidad y la realidad de lo que decimos cuando decimos que el Estado es responsable. El Estado es responsable, claro, porque no invierte lo que tiene que invertir, no pone la plata que tiene que poner para que las compañeras no tengan que estar en la casa con esos tipos, para formar personas que manejan la justicia con perspectiva de género, porque este fiscal que salió dijo burradas de Cutralcó. Y esa es la persona que decide sobre nuestros destinos, ¿no? Si mete, claro, o no al macho en cana, si pone la perimetral, si hace que los pibites no lo vean más. Entonces, el Estado es responsable, el Estado tiene que hacerse cargo de que nos están matando todo el tiempo. Claro, y la responsabilidad en el sentido, yo ayer cuando escuchaba la nota, escuchaba a este señor cómo interpelaba a la periodista y aparte cómo se la agarró con ella y no con su compañero, donde la interpeló y la puso en un lugar que no solo por las preguntas acosadoras que le hacía, sino la forma en la que se estaba manejando. Bueno, ese es el Poder Judicial. Sí, y ese es el poder del macho, ¿no? Porque el tipo sabe que no es cualquiera, el tipo sabe que tiene determinado poder y lo que hacía era jugarlo en lo que le estaba diciendo a la periodista, que estaba haciendo su laburo. Totalmente. Entonces, que bastante bien se plantó y... Bien. Estamos aprendiendo a decirle al macho, mira, macho. Claro, y con el poder de que el que está hablando es un fiscal. Así es. Y vos estás en un medio de que comunicación. Que encima la entrevista se la estaban haciendo porque justamente este señor, bueno, esto que decíamos, está promocionando y pidiendo que las mujeres estén armadas para defenderse. Las mujeres nos vamos a armar en otro contexto, ¿no? Porque me lo pide un fiscal. Exactamente. Así que, pero bueno, nada, estas cosas que decimos, la ausencia del Estado o la presencia, ¿no? Ante esta ausencia. Es una presencia. Es una forma, claro, es una forma de habitar. En el contexto de esto queremos saludar a las compañeras de Tatagua. Así es, que están cumpliendo, ¿cuánto? 2 años. Sí. ¿No? Creo. ¿Creo? Bueno, el amor es el mismo, la celebración también, las abrazamos, les abrazamos, gracias. Desde acá de Huelga de Amores, un feliz cumple a las compañeras que, nada, hacen un gran laburo y un gran acompañamiento. Se pueden buscarlas en las redes porque siempre necesitan alguna colaboración. Es esa red que decimos que tejemos todo el tiempo desde los transfeminismos. Pero ellos le ponen el cuerpo, las compañeras acompañan casos de violencia. Y bueno, esto, acompañan compañeras y personas que lo necesitan. Así es. Bien, y ahora siguiendo más o menos en la línea, ¿no?, de los femicidios y esta ausencia o presencia del Estado, vamos a escuchar un audio de Sam y después seguimos charlando un poquito. Bueno, mi nombre es Sam, o como el Estado me reconoce por mi documento de identidad, Santiago Coriale. No me interesa cómo me reconozca el Estado, yo me llamo Sam, pero bueno. Soy una de las detenidas que la policía del Estado aprehendió en la marcha que se llevó a cabo este sábado pasado, 1 de agosto. Marcha que tuvo como fin recordar al compañero Santiago Maldonado, desaparecido por la gendarmería, y exigir la aparición inmediata con vida de Facundo Castro, desaparecido por la policía bonaerense. Fuimos golpeadas, fuimos amenazadas por las fuerzas represivas del Estado, todo por denunciar las atrocidades que comete el Estado, todo por denunciar las atrocidades que cometen los gobiernos, que ayer fue el macrista el que desapareció a Santiago y hoy es el gobierno nacional y popular de Alberto y Cristina quienes desaparecieron a Facundo. Nos armaron causas, pero seguiremos luchando. Yo voy a seguir luchando. Sus golpes, sus insultos, sus amenazas, sus desapariciones y hasta sus asesinatos no van a parar nuestras ideas, porque trascienden fronteras de tiempo y espacio. Seguiremos luchando, seguiré luchando por un mundo libre y justo. Y nuevamente les agradezco por este pequeño espacio que me brindaron. Saludos y arriba les que luchamos. Bueno, estamos un poquito atragantadas. Estamos merendando. Pues estamos merendando. Y bueno, ahí escuchábamos a Sam. Sam es un compa transgénero que participa en la olla de La Toma, que siempre les comento, la olla que llevamos adelante desde el Centro Cultural La Toma. Bueno, y el sábado, en este contexto que él contaba, hubo una convocatoria en el marco del 1 de agosto, que estuvimos hablando, 3 años de Santiago, 3 meses sin Facundo, se llevó adelante una marcha en Cava. Cuando ya estaban desconcentrando, la policía, de alguna forma perversa, los caza, los reprime, los detiene y les armaron causa contravencional. La policía, si bien en este caso era la policía de la ciudad... es la maldita policía. Es la maldita policía, no deja de ser esto que nosotros siempre decimos, el brazo armado del Estado, donde sale a reprimir o desaparecer en función a los poderes que responden. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Nada, y en este sentido esta semana se dieron una serie de cosas, salió el kirchnerismo a repudiar esa movilización y mientras tanto Bernie se pasea por todos los noticieros sin decir nada sobre la situación de la causa de Facundo Castro, o sea, un entramado perverso, como diría nuestra amiga huelguera, cochino. Cochino, es cochino, como lo que suele suceder, ¿no?, con el peronismo, bueno, y con los gobiernos en general que están defendiendo intereses que no son los nuestros. Y que tienen la policía como aliada. Totalmente, la maldita policía. Iremos por todo. Así que, pero bueno, nos vamos a un temita. Por favor, ¿opinás? Me encantaría. De una. Te voy a dar un besito. No, amiga. Bueno, vamos. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo no quiero saberte, queriéndome comer. Y no me toques más, no me toques, no me toques más, no me toques más. Soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. Quiero caminarme en la selva entera, sin miedo a la oscuridad, devorarme tus carreteras, juntar en mi grito el grito de mis muertas para tumbarte la guerra. Y no me toques más. No me toques, no me toques más. No me toques, no me toques mal. Para bumba, para bumbo, popere. Poro popa, para tere, tempai. Poro bumba, para bumbo, popere. Poro pepe, poro poro pepe, da na na na na na na na na na. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra, deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras. Quiero siempre para desvestirme. Quiero mi cara libre, quiero mi culo libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Quiero mi cuerpo libre, quiero mi útero libre. Quiero que no me quiera siempre para desvestirme. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que usted tiene. Hambre y sueño es lo que tú tienes. Con tu reggaetón y con tus cuatro babies. No, no me toques más. Variete Huelguera presenta Nan Pisano. La vida de las sombras se produce cuando las escritoras, las pintoras, las bailarinas, las madres, las buscadoras, las místicas, las estudiantes o las viajeras dejan de escribir, pintar, bailar, hacer de madres, buscar, aprender, hacer prácticas. Es posible que dejen de hacerlo porque aquello a lo que han dedicado tanto tiempo no ha dado el resultado que ellas esperaban, o no ha recibido la acogida que se merecía, o por otras innumerables razones. Cuando la que hace algo se detiene por el motivo que sea, la energía que fluye naturalmente de ella se desvía hacia el mundo subterráneo, en el que aflora donde y cuando puede. Sabiendo que en pleno día no puede emprender con ímpetu cualquier cosa que desee, la mujer empieza a llevar una extraña doble vida, fingiendo una cosa en las horas diurnas y actuando de otra manera cuando tiene ocasión. Cuando la mujer trata de comprimir su vida en un pulcro y precioso paquetito, lo único que consigue es empujar a presión toda su energía vital hacia la sombra. «Estoy bien, muy bien», dice la mujer. La miramos desde el otro lado de la estancia o reflejada en el espejo. Sabemos que no está bien. Más adelante, un día, nos enteramos de que se ha aliado con un intérprete de flautín y se ha largado a Tipicanoe para convertirse en una reina de salón de billar. Y nos preguntamos qué ha ocurrido, pues sabemos que ella aborrece a los intérpretes de flautín y siempre quiso vivir en la isla de Orcas, y no en Tipicanoe, y jamás nos había comentado nada acerca de los salones de billar. La mujer salvaje puede simular vivir una existencia corriente mientras rechina los dientes, pero siempre hay que pagar un precio. Una mujer puede ser exteriormente educada e incluso cínica, mientras se desangra por dentro. Como Janis Joplin, puede intentar adaptarse hasta que ya no puede más, en cuyo caso su naturaleza creativa, corroída y asqueada por el hecho de verse obligada a descender a la sombra, estalla violentamente para rebelarse contra los dogmas de la buena crianza, actuando con una imprudencia que pone en peligro sus cualidades y su vida. Se lo puede llamar como se quiera, pero el hecho de vivir una existencia secreta, porque a la verdadera no se le da el espacio suficiente para prosperar, es muy duro para la vitalidad de las mujeres. Las mujeres capturadas y muertas de hambre roban toda suerte de cosas, roban libros y música censurados, roban amistades, sensaciones sexuales, afiliaciones religiosas, roban pensamientos furtivos, sueños de revolución, roban tiempo de sus parejas y sus familias, roban un tesoro y lo introducen subrepticiamente en su casa, roban el tiempo de escribir, el tiempo de pensar y el tiempo del alma. Introducen subrepticiamente un espíritu en la alcoba, un poema antes del trabajo, roban un brinco o un abrazo cuando nadie mira. Para apartarse de este camino polarizado, la mujer tiene que abandonar el fingimiento, vivir una existencia falsificada del alma. Jamás da resultado. Siempre estalla el neumático cuando una menos lo espera. Entonces, no hay más que tristeza a nuestro alrededor. Vale más levantarse, permanecer de pie, por muy sencillo que sea el estrado, vivir al máximo y lo mejor que se pueda y dejar de robar falsificaciones. Las trampas. Mujeres que corren con los lobos, Clarissa Píncola Estés. Bien, acá estamos, tomando mate. Hemos vuelto. Después de escuchar a Nan, qué placer escucharla. Así es, escuchábamos a Nancy, nuestra amiga, artista, escritora, música. Imaginábamos sus gestos, ¿no? Como sí. La vimos mientras te vimos, Nan, te imaginamos. Así es, así que bueno, nada, y acá en este segmento de Varieté que mutó en este contexto de pandemia y pasamos no solamente a escuchar así a nuestros amigues artistas, sino también a traer otras cositas, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los artistas que andan por ahí? Chinita, ¿cómo...? Sí, quizás pensar, antes era nuestra trinchera porque traíamos amigues que para esto, ¿no? Para difundir su arte, y hoy es una trinchera para que el arte resista y nuestras amigues artistas resistan también. Sí, hoy estaba hablando con una amiga, Julia Celeiro, Julita desde Las Nobles Bestias, y nada, preguntándonos qué hacemos, ¿no? Porque estamos todos, desde artistas, centros culturales, salas, en una crisis zarpada. Así que bueno, les cuento, como siempre traemos cositas al respecto, que el sábado, este sábado 8 de agosto a las 17 horas, se va a llevar adelante un plenario nacional de artistas vía Zoom, como esta nueva normalidad, una asamblea vía Zoom, pero bueno. Con toda la contradicción sigue siendo interesante porque en ese contexto de todos modos discutimos nuestra situación, qué hacemos y qué le pedimos al Estado, como siempre, ¿no? Porque ya sabemos que a quien tenemos que ir y pedirle condiciones dignas de trabajo en este contexto, en el caso de los artistas, lo que venimos diciendo, todo lo que tiene que ver con las plataformas y demás, es como que... Nada, nos pone de cara un montón de reclamos y reivindicaciones que me parece que nada, que es importante ponerlos así como en la agenda, ¿no? Como saber que va a haber este plenario, saber que hay asambleas virtuales y participar porque tenemos que darnos esta discusión. más allá de todo lo que después reclamamos y hacemos, como por ejemplo todas las cuestiones de gorras virtuales y aportes, ¿no, China? ¿Cómo vamos mutando? Sí, en cuanto a los centros culturales y demás, ustedes saben que acá nuestra casita es el barrio cultural. Seguramente lo conozcan, hayan venido acá a Escalada. La verdad que se nos hace muy difícil sostenerlo, pues autogestives todes. Así que si quieren colaborar con nosotros es a través de Mercado Pago, elbarriocultural@gmail.com. Si no, entran a las redes, se fijan. Cualquier aporte, ayudín, es recontra bienvenide. Y lo mismo con todos los centros culturales que tengan cerca, cualquier centro cultural que hayan ido. Nada, cualquier ayuda es válida, es importante y es necesaria. Lo mismo que nuestros artistas, ¿no? Por ejemplo, claro. Lucre Vicenza. Claro que, o sea, esto que dice la Chini, o sea, cada centro cultural que nosotros habitamos cuando llevábamos una vida normal, hoy está en crisis por diferentes cuestiones. Algunos pueden pagar sus alquileres y demás, y otros no. Entonces, nosotros como habitantes de esos espacios, tomarnos la tareita de ver, che, a ver qué onda el barrio, che, a ver qué onda Cultura del Sur, qué onda Casa Elefante, para ver cómo podemos colaborar. Y también les paso una agendita así tipo picadita cibernética de este fin de semana. Uh-huh. Anótate, China. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Sábado 8, sí. 23 horas. Títeres para adultos con Gaby Pajés. Gaby Pajés. Gaby ha venido. Estuvo acá. Es por Instagram. La buscan Pajés Gabriela a la gorra virtual. No super, se lo pierdan. Súper recomendable. Y el domingo 9 a las 12 del mediodía, la varieté que viene haciendo. En realidad es un concierto que viene llevando adelante Sofi Viola. Este domingo festeja su cumpleaños con artistas invitados, una varieté. Ahí va a estar nuestra amiga la Negra Raquel. Negra, hermosa. Negra, hermosa, querida. Y uno más que es el jueves 13 de agosto, también títeres por Instagram, buscan Mundo Baco y ahí van a encontrar cositas para ver. Me parece hermoso recordar que se preparen porque también el 17 de agosto así viene una barrieté con sorpresas que ya verán. Así es. Aquí de Huelgueras. Y quería hacer un recomendadito, que es el programa acá de nuestras amigas del barrio. Así es. Suena en el barrio, que va los lunes a las 17 horas, que está muy bueno. Y que bueno, nada, es una invitación a que le escuchen y gocen. Así es. Bien, y con esto ya nos estaríamos despidiendo. Yo les voy a invitar a que el miércoles que viene empieza un programa transfeminista. Así que acá les dejamos la publicidad. Morite muerta, China. La Juntada Transfeminista de Radio Las Cabas es una invitación abierta a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias a armar un espacio radial. Un espacio de encuentro, necesario especialmente en contexto de aislamiento, en el cual compartir desde un posicionamiento transfeminista aquello que nos importa y que también nos hace bien. Ejercemos nuestro derecho al goce, al disfrute, a la expresión, a la creación. Digamos que queremos divertirnos, dialogar, divagar, debatir y denunciar. Pensamos que cualquiera puede participar y hacer radio en el sentido de que se aprende haciendo y que todos tenemos algo para compartir. Y también que hay una agenda que queremos potenciar porque vemos que los medios comerciales de desinformación transmiten básicamente basura. Porque nos incitaron al silencio y al recato. Porque nos quisieron enseñar inseguridad y temor. Encender el aire para nosotros es revelarnos. Puedes contactarte con nosotros vía Instagram a Radio Las Cabas. De otra manera resistí. Voy a cagarme de risa. Fortalecer mi corazón mientras bailamos. ella está por embarcar. Quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar. Ella se va. Pasajera en tránsito perpetuo. Pasajera en trance, transitando los lugares ciertos. Un amor real es como dormir y estar despierto. Un amor real es como por la libertad de Angie Lorena Solano Cortés, activista colombiana encarcelada por el gobierno de su país. Angie está injustamente tras las rejas desde el 2 de julio de este año. Migranta, llegó a Buenos Aires en 2019 para profundizar sus estudios en historia y derechos humanos, e inmediatamente tejió redes sumándose a la lucha feminista, anticapitalista y antipatriarcal. Viajó a Colombia para reencontrarse con su mamá, y allí fue capturada. La exhibición estatal la presentó ante los medios hegemónicos de desinformación como integrante de una banda terrorista, implicándola en un hecho del que es absolutamente ajena. Su detención es parte de la estrategia de criminalización y ataque hacia las personas que enfrentan al gobierno colombiano y a sus secuaces, gobierno responsable de las más de 100 líderes y liderazas asesinadas en lo que va del 2020. Su mamá nos cuenta sobre Angie. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Cortés. Yo soy la mamá de Angie Lorena Solano Cortés. Se podría decir que mi hija, en el mundo hay muchas personas que sueñan con alcanzar la paz y con un mundo ideal. Mi hija se cansó de soñar y de los muchos que han despertado para luchar por conseguir un mejor mañana y hacerlo realidad. Y el único delito que ha cometido mi hija es ese, es querer hacer que las cosas cambien, es buscar todos los días cómo poner un granito de arena para alcanzar ese sueño que ella tiene de ver un país más justo, más equitativo, donde haya tanta maldad y tanta perversidad en el gobierno, tanta persecución a los líderes sociales, tantas injusticias con los campesinos, con las mujeres sobre todo, en un país donde la igualdad es algo que no se conoce. y decir y protestar es un delito, entonces ya por eso se les puede atachar de terroristas, de asesinos. Mi hija es un ser maravilloso, es una gran hija, es una gran hermana, una tía que se está estrenando de tía, enamorada y feliz. Ahorita estaba haciendo la maestría en Argentina, con mucho esfuerzo, vendió sus cositas, todo para poder completar. Y entre nosotras dos, porque yo soy el único apoyo que mi niña tiene, aparte de lo que ella trabaja y consigue. Y esa es mi hija, es un ser maravilloso. Ahora estoy rodeada de gente, gracias a Dios. En medio de esto Dios puso un ejército de ángeles, que son las personas que como ustedes, son los líderes sociales que también han pasado por eso, son los universitarios que también han sido perseguidos, o los que simplemente se cansaron y ya también están haciendo lo mismo, luchando por un mejor país. Son todas las personas que alzan sus voces a favor de las personas que han sido injustamente retenidas y perseguidas por el gobierno. Yo les doy las gracias por este espacio y le pido a las personas a que nos unamos, no solo por Angie, sino por todos los que están allí siendo injustamente presos de la libertad. Y les mando un abrazo, y de todas maneras es muy difícil porque yo no estoy acostumbrada a hablar, entonces espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Angie enfrenta un juicio fraudulento que podría costarle la pena de 50 años de prisión. Pero no se rinde ni baja los brazos. Escribe, siente y piensa y resiste. En una hermosísima carta que pude leer, les dice a sus seres amados: la libertad gobierna mi celda. Así son como mil pensamientos que miran la mariposa que me dio Angie. Mil pensamientos a cada instante que luchan y siguen por ustedes y gracias a ustedes. 100 y 900 Angies hechas también de ustedes, de su rebeldía, sus puños, su ternura, de su fuerza y su dignidad. En esta celda no hay miedos, abundan letras rebeldes, letras negras, obreras y maestras. Ustedes saben bien que no es mi caso, ni un caso aislado, tampoco es solo Colombia. Esto realmente es perseguir el pensamiento crítico y encarcelar, asesinar e intimidar cualquier peligro para las élites. Yo desde aquí les mando amor y toda mi promesa de no claudicar. Somos historia viva, estamos juntas, nos tenemos todas. Seguiré siendo puente con tantos que no conozco, con tantos que ríen y siguen. Como Karencita, intentaré desde todo arte mantener la alegría y la dignidad. Angie Lorena Solano Cortés, presa por ser libre, desde la cárcel colombiana para todes y desde Huelga de Amores por la libertad de Angie. Bueno, ahí escuchamos a Marce con la historia de esta compañera que, bueno, nos llegó la información hace un tiempito y, como siempre, tratamos de visibilizar y de difundir todas estas cosas que nos atraviesan y nos golpean fuerte, pero bueno, como decía Marce ahí en esa columna, no vamos a claudicar y vamos a seguir luchando por la libertad de Angie y de todos los presos políticos. Que son un montón. Que son un montón. Y una cosita, les invito a que se metan en el Facebook Malegría y Libertad y por ahí se enteran de todas las cuestiones que tienen que ver con este caso. Sí. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Este miércoles de lluvia. Bien, no nos podemos comunicar, Mati. Bien, bueno, estábamos tratando de comunicarnos con una compañera de Guernica. Les contamos el 20 de julio, más o menos, alrededor de 2.000 familias de tres barrios de la zona de Guernica tomaron un predio de 100 hectáreas del barrio Numancia. Este es un predio que hace más de 40 años está abandonado. Literal. Literal. Y bueno, con una organización que fue progresiva, se llevó adelante esta toma. Y queríamos hablar con Victoria, no hay chance. Te voy a pasar otro número mientras, así vemos si podemos escuchar de parte de ella cómo la están peleando, cómo la están cuerpeando, porque bueno, un poco nosotras lo que pensábamos, ¿no, Chini? Cuando leíamos esta nota y toda esta cuestión es cómo se lleva adelante una toma, ¿no? En este contexto de pandemia. Sí, ya debe ser difícil, digamos, en una situación un poco más, no sé si decir normal, o sea, como la conocíamos antes. Sí, la antigua antes, normalidad. Imaginémonos ahora. Quizás también lo que está bueno pensar, y creo que está bueno traer este tema acá a la huelga, es la legitimidad de tener la tierra, ¿no? Como por lo menos pensar, repensar, eso, que es muy legítimo que tenemos que tomar la tierra, que son tierras que están desocupadas, que son tierra de última, que si tienen un dueño no las está haciendo productiva, que es un montón de gente, somos un montón que no tenemos un pedazo de tierra y bueno, nada, como bueno, empezar a repensar esto de del legítimo derecho a la tierra. Claro, el derecho a un cacho legítimo de tierra. Legítimo derecho, claro. O sea, no le estamos robando nada a nadie, no le estamos sacando nada a nadie, queremos lo que nos corresponde, que es la tierra. No. Hay bien. Una frase que me gusta mucho que es que la tierra y el orgasmo son de quienes la trabajan, ¿no? Como nada, la tierra es nuestra, hay que recuperarla. Totalmente. Y aprender, obviamente, a habitarla. Sí, sí, sí. Y esta cosa de que, bueno, están en este caso, ¿no? Esto es un predio que está vacío. Claro. Entonces, y en este contexto de pandemia donde mucha gente se quedó en la calle porque no puede bancar un alquiler, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la calle? No, vamos y ocupamos un espacio que está vacío. Sí, y que el Estado debería garantizar que tengamos acceso a una vivienda. Y ahí lo que está garantizando el Estado cuando manda a la policía a predios que están desocupados es garantizar la propiedad privada de una persona que tiene un montón de tierra que no está habitando. Bien, estamos tratando de comunicarnos con Vicky. A ver, y hacemos un intento más. Vicky, porque te estamos llamando, Vicky. Porque, bueno, nosotras podemos transmitir toda esta cuestión, pero escucharlo de primera mano es un poco más interesante y aparte para saber, ¿no? Cómo seguimos y cómo podemos apoyar nosotros. Ahí va, parece que bien. Ahí estamos comunicadas entonces. Bien. ¿Listo? Ahí va. Hola. Hola. Hola, compa, ¿cómo estás? Acá, con frío. Con frío, sí, qué día. Bueno, nosotras acá estábamos charlando un poquito, poniendo a tiro de esta situación que están atravesando ustedes, pero bueno, queríamos escucharles de primera mano y nada, que nos cuentes cómo la están cuerpeando y cómo están pasando esta toma y cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Y bueno, nosotros llegamos acá con una situación de un montón de familias que están siendo desalojadas de sus alquileres, otras familias que, bueno, están viviendo con familias y con familiares y ya no pudieron aguantar la situación, muchas mamás que sufren violencia, que sufrieron violencia de género, entonces no tuvieron otra opción que, bueno, venir a ver si podíamos obtener un pedazo de tierra para poder vivir. Nada, la situación de acá está bastante complicada porque nosotras nos acercamos juntos a unas compas de acá del mismo lugar al municipio a presentar un proyecto para ver si podíamos hacer algún plan de vivienda o que nos den alguna solución y la verdad que bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta más que bueno, hostigamiento todo el tiempo con la policía, maltrato. Y nada, eso es la situación hoy en día, estamos con miedo porque la policía le saca las cosas a los pibes, a nosotras mismas cuando entramos y salimos, tenemos que salir con mucho cuidado, y está constantemente la policía acá, con amenazas y nada, eso. Del lado del municipio no tuvimos ninguna respuesta, así que estamos acá en la lucha. Recién hablábamos un poco con Pau de eso, de cómo el Estado se vuelve garante de los intereses de gente que tiene territorios ahí y digamos improductivos, que no los usa, ¿no? Y en vez de ser garante de personas que necesitan una vivienda, porque la emergencia, digamos, es evidente. Sí. Sí, compa, Sí, claro, viste, o sea, yo, bueno, de mi parte yo no estoy por un pedazo de tierra, sino estoy acá acompañando a los vecinos, porque he venido a ver la necesidad que hay, y la verdad que hay muchas familias, muchos pibes jóvenes que están acá viviendo con criaturas, hay muchas criaturas, hay la necesidad, se nota, aunque cuando nos presentamos al municipio a presentar una carta para tener alguna respuesta, nos dijeron que el gobierno había dictado que no iba a haber desalojos en alquileres y demás, que íbamos a tener trabajo, que el trabajo no nos iban a echar, y la realidad del pobre es otra. Claramente. Sí hay desalojos, porque hay muchas familias que se fueron y son desalojadas, y sí están sin trabajo, no se puede, y no les pagan, así que la realidad es otra, totalmente otra, y nada, pedimos también que nos bajen insumos o que vengan el tema de salud, porque sabemos que estamos en una pandemia, pero tampoco tuvimos respuesta. Ya te digo, la respuesta fue de tratarnos de ignorantes, de que veníamos acá a buscar una tierra cuando teníamos que trabajar, o nos trataron súper mal. Lo único que nos dijeron fue que iban a tener una reunión entre ellos y que nos iban a avisar, llamada que esperamos y nunca tuvimos. Así que bueno, acá estamos, bancando hasta lo último, y esperemos tener algún tipo de respuesta, pero que no sea como hasta ahora, que sea un policía el que le venga a pegar a un pibe, o a las mujeres que salimos con ese miedo de no volver, o que nos pase algo, porque es la realidad. Hay compañeros que salen de acá y están constante avisando, estoy llegando, compa, llegué a casa, y es ayer incluso hubo un enfrentamiento también acá con la policía, y nada, estamos tratando de nosotros resistir sin violencia, porque la realidad es que hay muchas familias, y nuestra intención es tener una respuesta, y que si el día que ojalá no se dé el desalojo, que podamos saber qué va a pasar con todas estas familias que hoy están prácticamente en la calle. Claro, que ese desalojo venga con una promesa de algo que sabemos que no, que en este contexto de diálogo, ¿no?, en el que están teniendo, que no hay respuesta, es difícil. Y te escuchaba que decías la convivencia ahí con la policía, y estuvieron ahí como haciendo un laburito con el municipio, ¿no? Como una especie de censo, ¿puede ser? Como que estuvieron ahí recopilando unos datos. De parte del municipio, decimos, con la policía. Sí. Sí, lo que hicieron fue venir a los barrios a decirle a la gente que los estaban censando. Cuando la gente, bueno, ilusionada, ¿no?, a eso, les dieron los datos, pasaron números de documento y demás, y eso los llevó a que les hagan causas penales, como que se hacían responsables de que ellos estaban usurpando unas tierras con dueño, cuando las personas de acá, lamentablemente, les dieron los datos con la esperanza de que les dijeron que ya iban a empezar a censar para que les den un pedazo de tierra. Esa fue, no sé cómo llamarlo, pero vinieron del municipio junto con policías, y nada, hay mucha gente que dio esos datos y que hoy lamentablemente se encuentra en una causa que la verdad que es un garrón, porque imagínate el frío acá pasando, sí, por todo esto, encima la agresión que había de la policía hacia las compas, y todo, encima te vas con una causa como la verdad que bastante injusto y da mucha bronca. Sí, te engañan, además, ¿no? Juegan como siempre con la necesidad de todo el mundo. De todos, porque la verdad que, digamos, hacerse pasar por un censo para sacar los datos y hacer causas penales es una mierda. Es una mierda. Y ahí es donde volvemos a decir siempre, el Estado es responsable de que... Totalmente. De que haya una vivienda. Victoria, ¿y cómo podemos colaborar con la toma? ¿Hay alguna forma en la que ustedes estén, no sé, se les pueda acercar desde frazadas, comida, lo que fuese? ¿Tienen ahí como una forma de organización al respecto? ¿O es solo no podemos acercar la toma? ¿Nos desexplicás cómo nos ubicás en el espacio para saber cómo llegamos a colaborar? Sí, mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora, bueno, de diferentes lugares, donaciones, se necesita muchísimo, que es frazada, ropa, zapatillas para chicos, porque ya te digo, los días de lluvia es muy difícil. Bueno, mercadería, lo que sea para poder cocinar, estamos haciendo ollas populares en diferentes lugares de lo que es acá el predio, y bueno, cosas de higiene como jabón, alcohol en gel y esas cosas que hoy en día es muy necesario. Lo más también es leche, hay muchas mamás con bebés, así que sí, y acercarse acá, se pueden acercar, porque bueno, yo sé que quizás afuera se dicen muchas cosas, pero acá se es súper tranquilo, estamos todos muy unidos, la gente es muy buena, nos ayudamos entre todos, así que no hay ningún peligro como muchos piensan. Yo me paso acá todo el día y conozco a cada uno de los vecinos porque pateo el barrio todos los días y nada, la verdad que también eso da mucha bronca, que tratan de ensuciar a gente laburante que hoy solo quiere un pedazo de tierra para poder tener una vivienda digna, ¿no?, junto a su familia. Así es. Bien, bueno, Victoria, desde ya, desde Agüelga, brindamos el espacio para difundir y visibilizar lo que sea necesario, y bueno, y estamos en contacto. No sé si querés aportar algo más, si te quedó algo más por decir. No, muchísimas gracias por darnos este espacio y estamos en contacto. Así es. Bien, compa, abrazos ahí para todos y fuerza en la lucha. Gracias, abrazos. Bueno. Fuerte. La realidad nos sigue pegando directo. A mí estas cosas me dejan de cara, ¿viste? Como... En la jeta. Una patada en la pera, piña en la pera. En el corazón. En el corazón. Y bueno, y se nos pasó el programita, Chini. Bien. Así que ya estamos. Nos falta hacer un anuncio. ¿Cuál? Que es el de la campaña del aborto zona sur. Es verdad, China. Hoy hay un vivo, ¿no? Sí, hoy tenemos encuentro. Cita abortera. Hoy tenemos cita abortera. Así es, hoy a la noche, a las... ya les digo, creo que 20 horas o 22, por ahí. 20 horas en el canal de YouTube de Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito Zona Sur. Se meten ahí que va a haber... una hermosa actividad verde. Bueno, todo eso que ya sabemos y que aprendimos que tenemos que hacer. Así es, nos escuchamos el viernes. Nos solemos. Espacio público.